Sonora es un estado sumamente hospitalario. Estoy seguro que todos aquellos que se interesen, que participen, que vayan como participantes, como corredores, como observadores, como turistas, van a disfrutar una extraordinaria experiencia. De ello nos haremos cargo desde el gobierno del estado.